Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charabusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie, un poco distraído, pero con mucho cariño para todos ustedes, esperando que no me vean así de feo toda esta gente aquí en el estudio, y deseándoles que tengan una bonita semana. Omar. Hola, hola amigos, por aquí Omar Man, saludándolos a todos, esperando que tengan una excelente, excelente semana esta semana. Aquí algo sorprendido de que es la primera vez que cachamos a Robbie watching porn antes, mientras grabamos. Estaba buscando el grupo de el grupo que me había dicho. Ajá, sí, cabrón. Pues sí, el grupo de qué. No, es que no está. La más bonita.com. Es que no, me chicas latinas. Chicas latinas. No, hombre, estamos mal. Bueno, pues también alegre que aquí está nuestro amigo Guillo. Bienvenido, Guillo. Buena, yo sí no estoy viendo nada en ninguna pantalla. Estoy muy atento, muy contento de estar de nuevo con todos ustedes y todo el domingo, Robin. Bueno, y aquí estamos con unos grandes amigos que teníamos tiempito de no ver, pero que aquí nos vienen a ver en pleno. Estamos hablando de nuestros amigos de masconazo.com, quienes ya nos visitaron hace un rato y ahorita nos vienen a dar la actualización y a contarnos qué está pasando en la onda deportiva nacional y un poco internacional. Bueno, y empezamos entonces dando la bienvenida a nuestro primer invitado de masconazo.com, Carlos Vizcarra. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí listos y preparados para comenzar este podcast. Ok, y también nos acompaña Carlos Mendoza. Buenas noches, desde ya pues feliz año nuevo para toda la gente que siempre sigue cerca el podcast de La Charamusca. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Ok, y finalmente estamos con Douglas Sandoval. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otro, bueno, primer podcast que vengo yo. Segundo, que vienen mis compañeros a hablar un poco de fútbol. Yo primero que vengo cuando entrevistamos a los de Masconazo. Ah, primero sí, también. Sí. Ey, ¿qué no, pasó aquí el estaba otro? Vez no, aquí estaba. Yo lo escuché, estaba. Sí. Sí, vea. Sí, ah, ya ni se acuerda. Ah, es cierto, ya me acordé. ¿Secuela de qué? Sí. Vino solo la dupla, KK. KK. Uh-huh. Cabal. Bueno, y empezamos como siempre con Omarcito. ¿Qué onda? Bueno amigos, se me olvidó decir al inicio que este es el episodio número 168, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a 170. 168 estamos, fíjate. Y para los que llevan el track ahí de todos los shows de SB Medios, mañana grabamos el episodio 198 de los Comiquicos, o sea que se acerca la gran mega pachanga de los 200 episodios de Comiquicos. Así que para la charamusca. ¿Y nos van a invitar, vos? Sí, claro que sí. Y de para pelo la... de vera. Sí, sí. Para la charamusca vamos a empezar a aceptar ya las donaciones para empezar a comprar los que necesitamos para la fiesta del episodio número 200. ¿No? Aparte porque... de la Fundación Charamusca. No, eso no tiene eso nada que ver nada con que la podemos, Fundación nada Charamusca. Que no, nada que ver. Pero, sí. Aclaramos. Pero sí, esto ya es competencia, o sea, los Comiquicos, he oído yo por ahí que están planeando algo así como que súper grande, entonces yo creo que la Charamuscos tenemos que... Esta es otra fundación, es la Fundación Pro Fiesta de 200, 200 shows de la Charamusca. No, yo sí quisiera que en los 200 episodios de la Charamusca nos acompañe más Mara, o sea, a los 100 no, solo nos estaba acompañando nuestro querido amigo Carlos Roberto Cañas, uh-huh. Quien ya tiene ratito que no se parece por aquí, hace como dos episodios nos habló nada más. Yeah. Pero hacer otro episodio en vivo está... ¿Qué, te rajas? No, pero... No, falta no, falta no, valor. No. Lo único que nos va a faltar va a ser el venue. Ponernos de acuerdo a dónde. El dinero. Esto también. Pero el lugar de donde lo vamos a hacer tiene que tener buena conexión y toda la onda. Hagamos una party, vos. ¿A dónde, vos? ¿En tu casa? Podría ser. En una Pizza Hut y que nos canten, bien. Bueno, ok. Bueno, pues, ahí vamos a... Hablando, ya que hablamos un poquito acerca de la fundación, fíjense que tengo por acá un email que mandaron. Marta Hernández mandó a... Marta Hernández. Sí. A los respetables miembros del Club Rotarac y nos ponen por este medio los niños y niñas del Hogar Inmaculado Corazón de María, hermanas y personal brindan un cordial saludo deseándoles éxitos y bendiciones de nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Virgen María Santísima sobre sus personas y misiones confiadas, dice. En esta ocasión queremos expresarles nuestras más sinceras muestras de agradecimiento y gratitud por el apoyo recibido durante el presente año en el 2008. Con todo el fin de brindar ayuda a nuestros niños y niñas de este hogar, deseándoles que el ingreso del nuevo año 2009 traiga dicha, prosperidad, amor y mucha paz en cada uno de nuestros corazones. Así que esto lo manda Sor María Lidia Hernández Ostorga de la dirección del el orfanato. Que dice, es el hogar de Izalco, ¿verdad? Que ayudamos, sí. Sí, sí, okay. Así que sí, la pues aquí está el agradecimiento en forma de email que nos hicieron llegar. Nosotros estamos muy contentos de siempre poder ayudar, aunque sea un poquito. Para todos los nuestros amigos de Rotarac, extensivo a toda la gente de sí, a de hoy escuchas de la Charamusca que nos mandaron sus respectivas donaciones. Sí, sí, sí. Saludos también a Susanita, que ya se conectó, ya nos está escuchando en vivo. Dice ah, aquí. Tarde, mamá. Ya le ganaron, don Elmer le ganó. Magdalena López también nos escribe y nos pone, hola, Charatrío, ¿qué tal de año nuevo? Espero que bien. Bueno, quiero ponerme un poco sentimental para felicitarlos por sus buenos corazones en ayudar a estos hogares. Penosamente, hasta este año escuché los capítulos y no pude participar. Pero sí quiero motivarlos a que procedamos con la Fundación Charamusca. Algunas ideas locas pone acá y nos manda un enlace a fundable.com. Es www.fundable.com. Es un lugar para recaudación de fondos, dice acá. Uno de los fines de la Fundación Charamusca podría ser ayudar a las ONGs o fundaciones a distribuir su trabajo. Esto además aseguraría invitados para la Charamusca. Bueno, dice, me ofrezco como mano de obra para el grupo Chara Voluntarios, dice acá. Así que ya tenemos a alguien que nos puede echar la mano. Con otro miembro de la Fundación Charamusca. Así que gracias, Magda. Bienvenida. Gracias, Magda. Y Magda también, ni lenta ni perezosa, nos manda el fuera de contexto de esta semana, jugado desde casa. Se te cayó la palomita, ma. Cayó una, mira. La vas a recoger. Ya se la metió a la boca. Goloso. Y se la comió toda. Entera, de un solo. Y ahorita, ¿con qué te la vas a bajar, ma? O sea que la agarraron feo usted. Era una palomita de maíz, por cierto. Sí, ese día. Gracias por la aclaración. Bueno, yo no me acuerdo de qué estaba hablando. Así que muchas gracias, Magda. La primera vez que me... Ya caíste, caíste. Para que vean que no andamos censurando nada aquí en la Charamusca, tal como lo pidieron. Así que bueno. Y esos son los comentarios que tenemos esta semana. Muchas gracias a todos los que nos escriben en el blog. Esta semana solo tuvimos spam, así que muchas gracias a los spammers. Que algo que valga la pena del spam, nada rescatable, nada nuevo. Los mismos de Nigeria siempre viendo si no les manda pisto. La lotería de Inglaterra, los de Nigeria, agrande su miembro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cialis. Ese te cae Cialis. A vos en tu correo, man. ¿Ah? No, cae en el blog de la Charamusca. Ah. Yo solo veo no dice atención guío ni nada de eso. No. Lo que se les ha caído. No. Que se les haya caído algo antes. ¿No? No. Qué boludo. Bueno, antes de empezar con nuestra entrevista de este día. Achis, aquí están todavía. No. Buenas noches. Jugando capirucho. Señales de vida, aquí estamos, pues. No, les quería contar que esta semana no me ha pasado mayor cosa. Bueno, entonces entrevistemos a los muchachos. Gracias, Robby, por tu colaboración. Excelente aporte. Hoy fui a sacar el Dewey. ¿Qué tal? Hoy no te enojaron para tomarte la foto. Hoy no me enojaron cuando me tomaron la foto. De hecho, o sea, ¿qué hacen con el Dewey anterior? ¿Te lo confiscan? Sí, cuando está dañado, sí, te confiscan el anterior. En este caso... yo vieron la cara tan matada de la risa. Dijeron, extravié, había extraviado mi Dewey. Ah, right, ajá. Entonces, hoy lo va a ver todo el mundo, va a aparecer ahí cuando llega en la caja, así pegado. ¿Es este su Dewey? No, pero lo que les quería contar es que a pesar que falta una semana para las elecciones, uh-huh, y que aquello estaba lleno, el promedio de cola es de un minuto por persona para ingresar al local. O sea, es bastante rápido. Serían... Lo malo es que hay 2,000 personas, ¿no? No, fíjate que habían 50 personas cuando yo llegué. Una hora. Una, o sea, 50 minutos para ingresar. Vaya. Y de ahí, desde que entré, fue como 20 minutos. Pero hasta aquella onda estaba topada. Echaste la mañana, papá. No, la tarde. Ya. Pero bueno, la verdad que bastante bien. No, lo que les quería contar es que la vez pasada estábamos hablando con mi querida esposa, saludos a Carito, que nuestro idioma y nuestro idioma guanaco, a pesar que es tan rico, hay ciertas palabras que sentimos que hacen falta. Entonces, pero preguntarle aquí, ¿a cuál dubicentro fuiste? Ah, de Santa Tecla. Ah, Santa Tecla, ok. En el portal. Tecla, vamos, cabal. Que sentimos que algunas palabras del idioma que creemos que hacen falta y que quisiéramos proponer una como uh-huh. familia Palomo Vides para la concurrencia. Como y, los Sniglets de allá. ¿Como cuáles? Sniglets de allá de Estados Unidos. Por ejemplo. Hay uno que... Los conceptos vertidos. Ajá. Por ejemplo, hay uno, me acuerdo yo, ¿vos te acordás, Omar, de esos sniglets? Que son palabras que deberían de aparecer en el diccionario, pero no están. Ajá, por había ejemplo. Había una que era esoazo. Uh-huh. Ajá, ¿y eso el esoazo es la gente que se mete a la gasolinera para no hacer la cola, para no hacer el semáforo y doblar a la derecha. Entonces se atraviesa la gasolinera, ese es el esoazo. Ah, pues algo así. Uh-huh. Yeah. La cosa es que... Bueno, la palabra que nosotros ya estamos utilizando y con algún éxito y que la queremos proponer. Ah, tipo voladizo. Tipo voladizo. Vos te la inventaste. Se la inventó mi papá, pero ya el voladizo ya es... Ya es Vox Populi. Ya es Vox Populi. Correcto. El voladizo, para los que no sepan, es la el queso tostado, quemado. Que se le sale a las pupusas. Pero que todavía está adherido a ella. Que está adherido a la pupusa, es el voladizo. Si ya está afuera, ya, ya no hay es queso. Que, ya ajá, normalmente queso ya quemado. Está bien quemadito y ya uh-huh. está bien. Entonces... Vimos que para las personas que no pueden escuchar, se llama sordos, los que no pueden hablar mudos, uh-huh. pero en mi caso yo no tengo olfato. Ah. O sea, mi olfato es realmente malo, yo no... ¿Seguro? ¿De veras? Sí. De veras, vos. Sí. Haz una prueba. Dale. Va a cerrar los ojos, ¿cómo lo has comprobado? No, que porque yo puedo entrar a bastantes lugares y para que, digamos, por ejemplo, para que te ofenda algo. Para que me ofenda, por ejemplo, al establo, a una tenería, a lugares donde hay olores fuertes. Por eso organizaste el tour a ver aquella vaca. Sí, o sea que en los baños del estadio no tenés problema. Yo creo que podría entrar. Podría leer un libro ahí, vaya. Y por otro lado... pero el problema es, y por eso es handy y aquí el guío, que cuando la comida no está buena, yo no me percato. Porque... Me acabo de sentir como tu chucho, ¿cómo se llama? Lo que andan ahí. Lazarillo. Entonces, cuando yo puedo estar comiendo algo y... Vos probás el veneno antes. Guío. Yo ya le he salvado varias veces la vida, Robby. Que... Entonces, si Guío lo huele, Guío puede estar del otro lado y yo me estoy comiendo algo. Yo soy lo contrario de Robby. Estamos así. Robby, no te comas eso. Está malo. Entonces, yo le creo. Entonces, como hace falta la palabra... Dame la mina, dijo. Proponemos. El chocolate no se ve bien, Robby. No te lo comas, Robby. Está malo. Lo quiero probar. Ya, te lo voy a botar. Bueno, la cosa es que queremos proponer la palabra a ver. Nufo. ¿Qué? Nufo. Nufo. Nufo. Una persona que no tiene olfato. Pero no huele. No. ¿Y la explicación etimológica? No siente nariz. El tufo. No, es tufo de tufo. Es un analogismo o palabra inventada. Ajá. Nufo. Okay. Mudo. Mudo, sordo, nufo. Y ciego. Ajá. Mudo, sordo, ciego, nufo. No sé, es que suena es demasiado... Es que alguien que no tenga olfato no hay una palabra realmente. Por eso ¿verdad? Te digo, o sea, no sé, vos sos nufo. Man. Es que nufo suena es a personaje. Yo de tengo algo. Otra que... Como a pitufo. Sí, cabal, ajá. Sí, el sí. pitufo nufo. Es como el antimateria de los pitufos, man. Nufología. Uno. Mira, yo tengo otra palabra que yo que siento, que es necesaria. Siento que es necesaria. Por ejemplo, cuando alguien dice que viste una visión, pero cuando oís algo... Visión. no hizo una audición. No. Vea, y no ruido, tampoco sí, puedes decir, no, porque no el ruido es algo que lo oyeron todos, pero el ah, es algo que te imaginaste. Es algo que no sabes si solo vos lo oíste o fue en común para todos. Una alucinación. ¿Sí? Ajá, porque sí, va, pero una visión es como algo que, como un espectro, ¿me entendés? Ajá. Vi una visión, pues no va a decir, tú vi una audición, vi una, o escuché una audición. Ajá, oí un, sí, una expresión. Algo así, pa. Una expresión podría ser, es una expresión. Es como un espectro de sonido. Un espectro. Auditivo, un audio. Y lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por participar en este episodio. Continuamos adelante. Mándenos sus palabras que ustedes piensen que hacen falta en el diccionario. Y no están. Nosotros les vamos a proponer. Que ni siquiera están en el de Jim. Ajá, pero por el momento les proponemos NUFO. Las pueden ocupar libremente. Es Creative Commons. Uh-huh. Aunque creo que solo hay un NUFO en El Salvador. Sí, solo Robin. NUFO, ve a Robin. Así que cuando ustedes estén con alguien que no huele, pero no se han fijado eso, que dice, digamos, sos que el alguien, único, sos el único. Sí, Robin, el día que llegue a salir otro se va a llamar como la enfermedad de Roberto Palomo. Sí, cabrón. Miren, no, pero no se han fijado que a veces alguien destapa un bote y hay una cosa que huele mal adentro. Y no le basta decir, hey, qué mal huele esto y volver a taparlo. Sino que siempre es, qué mal huele esto, olé. Ajá. Se lo pasa ajá, y ajá. Se lo zampa, sí, en la, sí, nariz. Sí, se lo zampa en la nariz, ajá. Eso debería tener un nombre, mi. Sí. NUFO abusivo. Pero eso bueno, a NUFO. O cuando algo sabe feo también. ¡Guácala, qué feo! Usted ¿proba? ¿Proba? ¿Proba? Entonces, cuando algo está bueno, la para calladita. No, no, todo es que puede decir, esto está buenísimo, hombre. Puya, debería de pedir. Deberías pedir. Pues sí. Bueno, pues bueno. Está bien, Rubí. Así que ahí le queda NUFO con Creative Commons. Lo pueden utilizar. Ah, mira, no, don Elmer dice que ahí ya existe una palabra para eso. Ajá, ¿cuál es? Anosmia. ¿Y qué sos? Anóspico. Mm. Anosmio, dice acá. Ah, es lo jodido decir, mira, yo soy anosmio. Un poco rebuscado. Mejor NUFO, NUFO. Aquí levante la mano, NUFO. ¿Qué? No, eso suena demasiado de que sí. Algo es mío. No, suena a una secta. Anosmio. Ano. Ano. Ano. Ah, no, Chamfler. Son míos. Sí, no, no. Gracias, don Elmer. Gracias, don Elmer, no. Rufo. No, okay. Pero esa es la palabra, ¿no? Mira, sí existe, la revisé. Ok. Nice. Bueno, empezamos con la entrevista. Nuestra entrevista con masconazo.com. Y dado que estos hombres son expertos en podcasting, así que... Dejémoslo solo y les dejo el micrófono y bueno, ahí nos avisa. Hombre, ¿cómo está el deporte en nuestro país? Ahí donde hay deporte. Masconazo.com. Bueno, muchas gracias nuevamente y ya que... El interés pues es de fútbol. Para todos los que escuchan el podcast, este año pues va a ser de mucha expectación porque la selección de El Salvador, la selección mayor, la que sigue la mayoría de los salvadoreños, participará en el hexagonal final que va a buscar, o mejor dicho, que va a otorgar 3.5 boletos al Mundial de Sudáfrica 2010. Esta es la competición cumbre de la región. No nos veíamos ahí hace un año, hay que decirlo sinceramente. Pero pues gracias al trabajo del técnico que tenemos y de los muchachos, pues hace un año, esa clasificación. Hace un año no nos veíamos ahí. No nos veíamos ahí. Yo pensé que desde hace un año no nos veíamos ahí. O sea, yo dije no habíamos clasificado desde hace un montón a la... Ah, sí, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que íbamos a un hexagonal? En el 97, hace... Cuando estaba Díaz Arce, vea. Cuando estaba Díaz Arce, Cienfuegos. Ajá, Díaz antes, Chento Foqui. Todo esa mara, ¿verdad? El Zarco Rodríguez. Vale, aquí pregunta Don Elmer Velasco. Hoy sí la pregunta que hizo Don Elmer Velasco. Del 1 al 10, ¿qué posibilidades tenemos de clasificar al Mundial? Siendo 1 la menor y 10 la mayor o viceversa. Siendo 1 la menor y 10 la mayor. Es, dice que tengo que empezar a ahorrar para ir a África, dice que. Sigo ahorrando, decile. Ok, siguiente pregunta. A ver que se compre algo. Vale, no, yo creo que va a ser la pregunta por separado. Cada uno que nos dé su ranking del 1 al 10. A ver. Y su justificación. Carlos Vizcarra. Bueno, realmente hasta donde hemos llegado ahorita ya es un logro. Es algo que no se esperaba, como decía Carlos. Y estar donde estamos después de 11 años es una ilusión que tiene todo salvadoreño, pues llegar a un mundial después del mundial del 82. Pero siendo realistas, del 1 al 10 tenemos 4. Un 40% de posibilidades. Porque de llegar al mundial o de llegar al mundial. Sí, porque sí. Si pasas esta es la última etapa ya, ¿verdad? Sí. Yo considero que El Salvador puede quedar entre el quinto o el cuarto lugar. Okay. El cuarto lugar te da chance de ir a un partido extra con alguien de Sudamérica, lo cual ya es demasiado difícil también. Entonces, por ahí quedar en cuarto pues no te garantiza nada. El último lugar de Sudamérica, ¿no? No, creo que es el quinto o sexto, no recuerdo. Pero aún así, estamos hablando de alguien como Chile. Bolivia, ahora sí. Por ahí, entonces, está yuca, porque quiere jugar a Chile y después jugar en El Salvador. Entonces, no, está difícil, pero no hay nada imposible. O sea, 4 decís tú, ok. Carlos Mendoza. Yo también creo que entre 3 y 4, 3.5 para quedarnos ahí en medio. Y como decía aquí don Carlitos, si te cambio la escala y te la digo del 1 al 6, porque son 6 equipos, siendo 6 la máxima posibilidad, creo que andaríamos en 2. O sea, que para ti hay 4 equipos mejores que nosotros. Sí. Sí, y bastante si no, mejores. Si no es que los 5. 4 o 5, sí. Ok, veamos qué dice Douglas. Fíjate de que, bueno, retomando lo que dicen mis compañeros, pues podríamos estar quizá en el número 4, 1 al 10, 4. Y es por la razón que hay que poner los pies en la tierra, pues. México es un equipo, ahí tenemos en la defensa a Rafa Márquez, pues que va en el Barcelona, jugadores que están jugando en el extranjero. Pero México no anduvo bien, por poco y se queda eliminado. Ahí el problema estuvo en el cambio de técnico, pues llegó un técnico europeo que a mi punto de vista aún no conocía bien la selección mexicana, se tuvo que adaptar, pero México es México. Don Elmer sigue poniendo, ¿quién quiere apostar a $100? ¿Quién quiere apostar a $100? Bueno, mira, yo considero que como salvadoreños tenemos que apoyar a la selección, pues. Yo prefiero ir a ver un partido en que la selección juegue bien y pierda, pero que juegue bien, uh-huh, a que gane sin merecerlo. Pues, o sea, considero que la selección en estos momentos no estamos para un mundial, es paja. Uh-huh. Estamos para quizá dar la lucha en la cancha, un buen espectáculo, ver a México jugar en el Cuscatlán, ver a Costa Rica, ver a Honduras. O sea, ¿que vos le irías a México? No, yo iría a ver el espectáculo, pues esperar que la selección gane, pero en realidad sí decirte vamos a golear a México en el Cuscatlán, o sea, un 0-0 creo que sería bueno. Sí, es que es cierto. Tenemos un gran técnico. Creo que el profesor de los Cobos es un hombre que ha hecho bastante. Con todo respeto, creo que... ¿Y cómo va a ser cuando dirija contra México? Ay, tiene que olvidarse que es mexicano. Pues sí, la cosa es cuando su familia, vos no sabes. No, pero él ha dicho que la ilusión que tiene es ganarle a México. Pues la familia, que tiene que salir con todo. Él está lejos, papá, y el estadio va a estar lleno. Y no van a haber muchos mexicanos, papá. Quizás lo bueno que le ha pasado a El Salvador es que los medios informativos de afuera, la expectación de que por fin El Salvador llega a una hexagonal final, cómo le ha dado un realce al fútbol que no teníamos en años. O sea, no solo es el entusiasmo que tiene la gente ahora de ir al hexagonal y decirse, hey, estamos dentro de los 6 mejores de la región, sino que ya los, por ejemplo, ESPN está cubriendo a El Salvador, la Liga de El Salvador. Hace poco estuve viendo que entrevistaron a Carlos de los Cobos. O sea, ¿cuándo eso? ¿Hace qué? ¿2, 3 años? Decís que nos ponen el mapa también. Exacto. Desde el punto de vista deportivo. Exacto. En fútbol, pues, porque hay otras disciplinas. O sea, ya hemos tenido aquí a algunos de ellos que han andado por el mundo. Pero el fútbol, que es de los deportes más masivos que hay, en realidad tenemos quizás unos 20 años que no tenemos una cobertura de este tipo. Sí, claro, desde bueno, más o menos eso y lo que pasó en las eliminatorias del 97, que estuvimos todavía en el último partido del hexagonal, todavía teníamos posibilidades matemáticas de ir al Mundial, pero... Eso nos encanta aquí, vea. Después, posibilidades matemáticas. Todo ha sido... Fracasos tras fracaso y hoy que contratan irónicamente un técnico mexicano que supuestamente es rivalidad para El Salvador, ha salido un buen técnico que quizás nadie esperábamos estar donde estamos ahora. Clonemos al mágico. Y acuérdate también que hace 12 años todavía no estaba muy desarrollado todo esto de internet, entonces durante el tiempo que despegó toda esta globalización de comunicaciones, la gente que quería saber de El Salvador, lo único que recibía eran noticias malas. ahora que han tenido buenos resultados, ya pueden entrar, aunque sea piratear la señal del partido en internet, ¿verdad? Pero gente que estaba los lejos. Los conceptos perdidos en este programa. No, pues sí, hablando de lo que hace la afición. Sí, sí, no los estamos invitando a que pirateen nada, pero si lo quiere hacer, ahí nos dice. Disculpa que te interrumpa. ¿Y desde dónde? Lo que está diciendo Carlos Mendoza, se me viene a la mente lo que le ocurrió a Masconazo hace como 8 o 9 meses, que había un jugador que estaba a prueba en Portugal, Nicolás Muñoz, que es panameño, jugador que militaba en el Águila, se va a Portugal, ¿a qué equipo? El Belenenses. Y resulta que recibimos visitas de muchas personas de Portugal a la página de Masconazo. Y nosotros ni escribimos en portugués ni hablamos portugués. La cuestión era que muchas personas de Portugal querían saber un poco más del jugador por medio de Masconazo. Vos solo le ponías Iño al final a Iño. Toda la frase. La pelotiña. La pelotiña. Sí, entonces lo que decimos del internet. Sí, la internet le abre las puertas a cualquiera a informarse en cualquier momento. Y eso nos pasó viendo las estadísticas, que de repente teníamos bastantes hits de Portugal. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Vemos que la noticia esa que había salido de que este jugador iba para ese país, pues había llamado la atención y en los buscadores pues salíamos nosotros. Que lamentablemente no quedó, vean, el equipo, pero al menos un par de semanitas tuvimos eso. Yeah. Ok. ¿Y es salvadoreño, no? No, panameño. Panameño. ¿Y ahorita jugadores salvadoreños que estén militando fuera o con capacidad de exportación? El jugador de Puerto Rico que está en primera división. Sí, Edwin Miranda es un muchacho que, de hecho, los dos jugadores que han sido llamados para la selección, digámoslo así, no han crecido acá en El Salvador, sino que son de padres salvadoreños. Edwin Miranda, que vive en Puerto Rico y juega en un equipo de Puerto Rico que ha clasificado a los cuartos de final de la CONCACAF Champions, y otro salvadoreño que está en la MLS, pero que él todavía no está seguro si va a jugar para El Salvador o para Estados Unidos, porque es de padres salvadoreños, pero nació en Estados Unidos. ¿Y las dos selecciones lo piden? Pues está esperando que lo llamen los de Estados Unidos, creo. Solo la ha llamado la de aquí. Eso es como, pero había alguien así en la selección de Estados Unidos. Sí, Hugo Pérez. México. Ah, Hugo bueno, Pérez. Hugo Pérez, buena selección de Estados Unidos, un partido jugó nada más. Pero ese es salvadoreño también, ¿verdad? Era salvadoreño, jugó en el FAS, en la época del tío Matis. Entendido. No, otro dato que te quería dar yo también, que se me viene a la mente. Yo vi un reportaje en un periódico deportivo del país que nombraban como 8 jugadores salvadoreños que militan en Europa y en otras partes del mundo. Y decían, ¿por qué no los mandan a llamar? Y me salvadoreños, llamó, salvadoreños. Que militan. O sea, hijos de padres salvadoreños que se fueron a se fueron de las fronteras nuestras y se fueron a tener hijos. Por decir, tuvieron un hijo por allá y hizo futbolista. Y lo que me llamó la atención fue un jugador que estaba militando en el Liverpool. Uh-huh. Se mete en el Liverpool, o sea, sí, entonces yo salvadoreño, no jugaba en primera, estaba en las reservas, pero ya jugar en las reservas del Liverpool, o sea, ya por lo menos está más maiciado. Ya está más maiciado. Traigámonos ese amarrado, traigámonos. Vale, pero mi pregunta es, de los jugadores que ustedes ven acá en el fútbol nacional y de los que vienen surgiendo de las selecciones más jóvenes, ¿cómo lo ven? ¿Creen que las nuevas generaciones son exportables? ¿Pueden tener mejores oportunidades? Sí, porque después de Díaz-Arce ya no se vio. La etapa esa de Díaz-Arce, el Zarco y Cerrito, ya nadie volvió a la MLS, por lo menos. Sí, Cheyo, ¿eh? Solo Cheyo, que ha sido quizás el último que ha tenido éxito relativo, por decirlo así, fuera de las fronteras de El Salvador. Costa Rica, ¿no? En Costa Rica pasó, estuvo en la MLS, en Costa Rica tuvo un buen comienzo, al final se cayó y tuvo que regresar. Pero de gente joven, realmente el problema que hay en Salvador es que no hay canteras, no hay reservas en los equipos de primera división. La mayoría de equipos profesionales en otras ligas, en Argentina, en Europa, tienen equipos que van desde los 7 años hasta los 21, ¿verdad? Entonces, ¿y la escuela de la Chelona, pa? La escuela de la Chelona, pero es privada, pues, o sea, no es que sea un... Sí, tenés que pagar para cada, ir. De cada equipo, por decirlo así. Mira, sí, don Elmer quiere saber cuál es el chambre, cuál es el drama del Cheo, dice. Cuenten el chambre bien, dice. Bueno, ¿por qué se vino de Costa Rica o qué? Ajá. Bueno, dale, empieza por ahí. ¿Cuál fue el drama, dice? ¿Cómo es eso que se cayó? El problema es que el Cheo Quintanilla, pues, tiene una fama de que, bueno, nos consta, por cierto. Don Elmer, ahorita la charamusca se vuelve pay-per-view. Vaya, don Elmer. No, tiene una fama de que al joven le gusta, pues, echarse sus tragos, pues, como cualquier cipote, ¿verdad? La cuestión es que a veces... Y viejos también. Se le pasa. A veces se le pasa y como es una persona, pues, del ambiente futbolístico y es pública, por decirlo así, uh-huh. Entonces... bueno... Entonces, por ahí, pues, los medios de comunicación se aprovechan, pues, lo sacan en primera plana, le hacen malas tomas. Exacto. Entonces, por ahí, el chambre es que llegó Bolo a un entreno, pues, de la Alajuela. Tomado. Allá en Costa Rica, pues, y ya había tenido otros problemillas de indisciplina por ahí, pues, de ahí se agarraron, pues, sí. Mira, papá, saluda. Aunque sí hay que decirlo, pues, no hay que solo hacer leña del árbol caído. Realmente Cheyo no es ni el primer ni el último jugador que ha hecho eso. Se enfrascaron con él porque estaba la rivalidad con los Ticos por ese momentito, por la cuadrangular, y en parte influyó eso para que al final lo terminaran regresando al pobre. Bueno, si sí. Maradona ahora es entrenador. Yo quiero pasar el micrófono a Douglas. Vamos a contar la anécdota que la conté. Al final mejor. No, ya, papá. Se le va a olvidar. No, hubo un partido amistoso de la selección de El Salvador. ¿Contra quién fue? Contra Costa Rica. Y después del partido nos fuimos a un bar, los tres, con Mendoza y Vizcarra, ahí en un centro comercial. Y yo le comentaba a ellos de que me habían dicho que el Cheyo llegaba a ese bar a beber. Ah, ustedes para y eso me, fueron. Y me dice Vizcarra, trabajando, no, hombre, ¿cómo vas a creer que va a venir después del partido aquí, Cheyo? Me dice, tiene que ir a descansar y todo. Y Vizcarra se lo encuentra en el baño. Ya medio tocado. Entonces, Vizcarra ya toca. Fírmame la camiseta. Yo te quiero, te lo juro. Pero mira, retomando el tema de la selección, aquí pasa un fenómeno feo que decía Vizcarra y decía Carlos Mendoza. Hace 8 o 9 años, los equipos de fútbol estaban más comprometidos en que los jugadores progresaran. Habían canteras. Y hay una normativa de la federación que jugadores jóvenes que tuvieran de 18 a 21 años tenían que jugar por lo menos un tiempo por partido. Y esa era una normativa. Ahora eso ya no se da, pues. Entonces, todo eso ha hecho que nuestro fútbol se vaya deteriorando y teniendo los problemas que hoy en día tenemos jugadores jóvenes. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con FESA y con la Chelona? ¿Están subiendo? FESA sí es una institución que está haciendo un muy buen trabajo. De hecho, ya tienen 4 o 5 muchachos jugando fuera, pero acordate pues que están comenzando y realmente estas son cosas que los resultados se ven a largo plazo. Ahorita han comenzado bien, esperemos que sigan por ese rumbo, y en el caso pues de la Academia de la Chelona, aunque sí es un lugar que tiene aceptación, pues lamentablemente no se han visto jugadores que de ahí sigan jugando fútbol ya profesionalmente, pues sino que como que solo van ahí a aprender, juegan un rato, pues y de ahí cada quien se dedica a otro rollo. Pero FESA sí les está inculcando más amor por la profesión y hay 5 cipotes que dentro de unos 4 o 5 años hay que ver si ya pueden despuntar en algún buen equipo. Ok. Y FESA no era solo de béisbol, ¿no? No, base y fútbol. Es el Agabéis. No, nació así, pero nació, ahora ya tienen fútbol también. Ah, qué bueno. Okay. Bueno, ¿y cuáles son como los partidos que vienen de la selecta? ¿Cuáles son las fechas y cuáles son los pronósticos? Bueno, pues quizás nos repartimos acá los partidos para dar el pronóstico de cada quien. Comencemos con los primeros 3. El 11 de febrero debuta El Salvador frente a Trinidad y Tobago. Ese partido se va a realizar en el Estadio Cuscatlán. Hay que decirlo, pues nos tocó, entre comillas, pues el rival más accesible, al menos lo que los libros dicen, pues porque tenés un México, tenés un Honduras. Y jugar con Trinidad y Tobago como local, pues es como decía de los Cobos, es como el sueño hecho realidad, ¿verdad? Como el regalo de Navidad, porque ahí por diciembre fue que se sorteó el calendario. Y a mi juicio, pues, y siendo amoroso con la selección y con los salvadoreños que soy, creo que ganamos 2-0 el primer partido. Ok. De ahí, pues, el 28 de marzo nos toca recibir también en el Cuscatlán a Estados Unidos. Ese sí es un partido más difícil, creo que lo que más que podemos aspirar ahí es un empate. Y bueno, por ahí pues también esperando un 1-1, que sería una gran ilusión poder tener, 4 puntitos antes de salir del Cuscatlán, pues. Dos partidos seguidos en el Cusco. Sí, de ahí el 1 de abril viaja nuestra selección a Costa Rica a enfrentarse al equipo tico. Creo que ese sería el partido más difícil, ¿verdad? Aunque el partido que hicimos en la ¿cómo se llama? En la vuelta anterior jugamos bien contra Costa Rica, pues, y si perdimos no fue porque Costa Rica fue superior a nosotros, no que no aprovechamos las oportunidades que se nos dieron. Fue por Cheyo. Ahí Cheyo falló un penal que hubiera sido crucial, pero yo creo que bien podríamos quedar siendo positivos 1-1. ¿Cómo quedamos en ese partido? Perdimos 1-0. Ah, pues sí, Cheyo. Nos anularon un gol legal. Ah, sí, el de Rudy Corrales, un gol legal. Y quizás para terminar ahí, vale la pena decirlo, pues el cuarto partido de la selección es el 6 de junio en el estadio Cuscatlán, nada menos que ante los mexicanos, El Salvador, México, de esos partidos con morbo, además porque tenemos un técnico mexicano y definitivamente... Se le ruega a la noble afición abstenerse de lanzar objetos al terreno de juego. Esperamos lleno completo, don Guille, y lo esperamos usted también. De ahí para el 10 de junio... que son ¿qué? cuatro días después hay que viajar a Tegucigalpa a jugar a Honduras. Tenemos dos partidos difíciles seguidos. Ahí tengo una pregunta yo, Carlos. ¿Cómo es posible que están tan separados algunos partidos y ese a los 4 días ya vámonos? Lo que pasa es que los calendarios de la FIFA se van, por decir así, metiendo en medio de lo que son las fechas de las ligas de cada país. Entonces, no necesariamente tienen que ser de corrido, pues, ni tampoco tan espaciados, sino que cuando encuentran un hueco, metamos el mascón ahí, ¿ven? Ah, ya. Y ahora, pues, todos los países se adecúan al calendario FIFA. Entonces, tú vas a ver que cuando juegue El Salvador, en todo el mundo hay partidos. Va a jugar Inglaterra, Italia, Argentina. Vamos a estar ahí a ese nivel. Bárbaros. Y el miércoles 12 de agosto, pues nos tocaría enfrentarnos a Trinidad y Tobago. Iríamos de visita. Creo que ese partido también tendríamos que conseguir un empate, ¿verdad? Un 0-0. ¿Ponemos a Sean Martin? Ok, todos los vamos a decir. ¿O sí? Paramos ahí. Bueno, siga, don Carlitos. De ahí el sábado 5 de septiembre nos toca visitar a Estados Unidos. Ahí, otro. Difícil partido. No, hombre, ya vamos a tener lleno completo de salvadoreños. ¿A dónde va a ser? Sí, ¿sabes? Que usualmente se lo llevan a un estado tipo Boston, donde sí. La mara es más gringa que a Alaska. Qué. Sí. Y frío, Alaska. Y yuca para los centroamericanos ir a jugar ahí. Sí. Sí, son todos los descendientes del tío Sam los que van a estar ahí. Uh-huh. Y pues, bueno, difícil compromiso y para luego, después, el miércoles 9 de septiembre, en el estadio Cuscatlán, pues recibimos a Costa Rica. Bueno, ya para terminar, pues el 10 de octubre. Pero Salvador-Costa Rica, ¿aquí cuánto? El Salvador-Costa Rica, acá. Ahí depende de los puntos que tengamos en ese momento. La verdad que para los últimos partidos está difícil dar un pronóstico, porque como podemos estar ya eliminados, podemos tener todavía chances de pasar. Matemáticamente. Y de eso depende el resultado. Pero el 9 de septiembre, como decía don Carlito, vamos contra Costa Rica. El 10 de octubre vamos de visita a México. Y cerramos el 14 de octubre como locales ante Honduras. Los dos últimos partidos son duros. Tanto la visita a México como la recibir a Honduras. Pues que la última vez que vino acá nos metió 5 goles. Don Elmer está poniendo aquí que le ganamos a Costa Rica y a Trinidad, dice. Sí, pues... O sea, las posibilidades existen, pues. principalmente. O sea, puede temblar. Mira, yo le quiero decir algo a don Elmer. Yo pienso que podríamos ganar un partido si metemos un gol y de ahí los 11 se ponen ahí en la meta, viejo. La portería, todo. ¿Cómo? Saltando. Saltando, así. Aleatoriamente. No, de hecho, te digo, pues. Se podrá hacer eso. Saldríamos otra vez en los Guinness, vea. Yo lo haría, viejo, ya en el último, vea. No, de hecho, esa es una de las cualidades de los Cobos, pues, la fortaleza que a veces, no siempre, pues, pero que a veces muestra El Salvador es una gran virtud. No habíamos visto eso desde hace un buen rato, que El Salvador fuera bueno para defenderse. Sí, bueno, y otra cosa que también tuvimos la oportunidad de hablar con de los Cobos a tipo, ¿qué? Tipo abril del año pasado, donde había bastante expectación por lo que venía, que era enfrentar a Panamá en aquel entonces, aquella ilusión de poderle ganar a Panamá y decir presentes en la siguiente fase. Y en lo que más hacía énfasis de los Cobos es en la preparación psicológica, en la motivación de los jugadores y hacerles ver de que sí son capaces de poderse enfrentar a selecciones de mejor nivel. Y eso es lo que pasó en ese partido contra Panamá, que por cierto, en una encuesta que pusimos en masconazo.com, preguntábamos cuál había sido el mejor partido de la selecta del año pasado. Y Panamá. Rotundamente, con un 95%, la gente votó por Panamá. Eso era de película. 3-1, una remontada histórica que creo que va a ser difícil que se le olvide a la gente en estos años de escaso fútbol que hemos tenido. Pues, y entonces, la clave de ese mascón fue la motivación que de los Cobos le inyectó a su equipo en el medio tiempo. Entonces, de ahí partió todo para decirle a la Mara, hey, sí se puede, la famosa frase que se ocupa en el fútbol. Así que creemos que por ahí puede haber una fortaleza en el equipo, en el sentido de que si realmente se mentalizan de que no son el patito feo, sino que pueden dar más que eso, pues sí puede haber una sorpresa. Y ese mismo mensaje pues también nos lo hizo ver la Chelona Rodríguez, a quien también tuvimos la oportunidad de entrevistar. Y él se remontaba a sus tiempos de jugador cuando nos contaba pues de que si él tenía que marcar a Maradona, por ejemplo, que lo marcó en el Mundial de España, él se mentalizaba pues de que a pesar de que había mucha diferencia entre el valor, por ejemplo, que cada jugador tenía pues en el mercado. Y el tamaño. Y el tamaño también, porque hay una foto que le llegaba casi que a la cintura, pero aún así se lo llevaba. Pero él se concientizaba y se mentalizaba de que no iba a dejar pasar. Una planchita cualquiera se la ha hecho. Sí, pasa la pelota, pero no pasa el hombre. Y al final le daba resultado. Pues entonces, si el jugador está bien preparado, tanto física como mentalmente, la verdad que todo puede suceder. Y decimos, ante equipos de mayor tradición como lo puede ser México o Estados Unidos. Bueno, o sea, a México ya le hemos ganado. Sí. Entonces, ¿y en México Unidos? No. En México no, pero... No, en México nunca, solo los ticos han ganado en el Azteca. ¿Y a Estados Unidos? ¿Cómo es nuestro récord con Estados Unidos? Nunca hemos ganado. Pues, ¿cómo no? Pero yo te diría que así en partidos oficiales ya tenemos un buen rato de no ganarles. Fácil, más de 15 años. E incluso en amistosos también tenemos ya bastante tiempo de no ganarles a los gringuitos. Para mí Estados Unidos está más fuerte que México ahorita. Sí, ya tiene como quizás unos 6 años de que Estados Unidos le quitó el puesto del mejor de CONCACAF a México. Pues, y eso, quieras o no, a México tiene esa espinita todavía de que antes era el gigante de acá, ¿verdad? Y ahora que México a duras penas pasó y tiene problemas con su técnico, la prensa no quiere a Sven-Goran Eriksson, pues hasta cierto punto tienen problemas, pero si tú ves la plantilla que tiene México con jugadores en Europa... Tiene nombre de celular en Microsoft. con jugadores en Europa... Sí, pero ni muy bueno. Sí, no, nada de eso que te regalan así, con saldo ya. Sí, un Sven-Goran Eriksson tengo yo. ¡Ay, está hecho pedazo! Sí, para eso mejor que traer un very cool. Sí. La cuestión es que... Jugador por jugador, México tiene una gran plantilla, pues, y en ningún momento se puede descartar que pueden luchar el primer lugar con Estados Unidos. Pues. Eso que decía Carlos es lo que mencionaban en algunos programas, que escuché yo que tienen mucha gente individualmente, sí, hombre a hombre, en México, que buenos, pero como que en conjunto no se entendían. ¿Verdad? El colectivo no le funciona. Así es. Ahora, yo tengo una pregunta. Cuando me llamó la atención cuando ustedes dijeron de que El Salvador tenía esa virtud de que sí se pudo defender en algunas instancias. Como gato panza arriba. Ajá, correcto. Pero ¿por qué? No sé si solo fue mi visión de ese partido, que cuando fuimos a jugar con Surinam, si no me equivoco, allá de visitante, estábamos jugando súper bien, pero llegó un momento en que era un jugador de Surinam el que nos puso en unos problemas increíbles. Entonces yo decía, ¿por qué que nada no costaba le, meter una no chapina. Le, ajá, porque no le marcan, no le mandan una marca doble o algo, porque y siempre por la banda derecha entró, pero y entraba hasta la cocina, pues que llegó en varias instancias, que como unos 3 ocasiones, que por poco hace gol, pues. Y entonces ahí uno se pone a preguntar qué pasa en la mente del técnico, por qué no cambia de esquema o algo, porque la misma jugada nos hizo varias veces. No sé si se acuerdan ustedes de ese partido. Yo creo que ese era el partido que estaba suspendido Sean Martin, ¿verdad? Sí, un partido que pasó lesionado, después suspendido. Y estaba como... Fíjate que, retomando la pregunta de un Guillo, yo creo que Carlos de los Cobos tiene una característica, y es que le da confianza a los jugadores. Nosotros hemos visto en muchas ocasiones que pone jugadores que ¿por qué lo mete como al macho seco a Coreas? Al machito seco. Salvador Corea jugó en ese partido. Uno le pregunta al profesor, ¿y por qué lo mete? O sea, él le da confianza y le da paja, sí. A los salvadoreños le da paja y los jugadores agarran confianza y al final de cuentas comienzan a crecer futbolísticamente. Pues hay jugadores que hace que un año y medio no se les miraba mucho y han crecido, como Manuel Salazar, que está hasta en la lista de un equipo mexicano de segunda que lo quiere agarrar. O sea, estamos viendo que los jugadores... El goleador este, el Cipote... No, ese es Rodolfo Zelaya. Pero Rodolfo Zelaya venía jugando bien desde que está en el Chalatenango, pasó a la Alianza. Bueno, en la Alianza no tuvo ni pena ni gloria, pero en la selección le han dado minutos y ha demostrado... Joven, sí, tendrá como 19 años. Bueno, te digo, y ha sido bueno, pues. Pero yo considero que la clave del éxito de la selección en estos momentos ha sido el técnico, pues. Carlos de los Cobos ha sabido darles confianza y ahí están los resultados. Sí, hay otra cosa que te quería comentar también, porque pues estamos hablando de lo bueno y lo malo. A veces pues se le ha tachado un poquito a Carlos de los Cobos como que se tarda mucho en hacer cambios. Y han habido partidos pues a donde cierto jugador, por ejemplo Coreas, que no está haciendo nada o que está fallando mucho. ¿Por qué sigue ahí la pregunta? Y no lo cambia. O lo que vos decís, vea que del lado de alguien se están metiendo. Y han habido partidos que de los Cobos los termina solo con un cambio. Es parte pues de las críticas que a veces se le han hecho, pero que me imagino pues parte de eso es lo que Dula dice, pues él trata de darles confianza. Nosotros nos acordamos cuando Salazar comenzó a jugar hace un par de años en LUNCAF, nervioso, así se le temblaban las patillas cada vez que le llegaba la pelota, y ahora no se detiene para barrerse o para rápido, salir jugando. Ha progresado mucho. ¿Qué hay? Le da pena sacarlos. ¿Qué hay? No. Pero no es como en béisbol, que cuando te llega a traer el público. Eso es feo, me cuando lo ves acercarse, vea, y vos ya ves que... Derecho, pie, sí, curto, voy, pie, voy, derecho. Y vos ya... Correcto, y vos ya ves que no te vienes de felicitar, vea. Eso es como feo, man. Sí, mira, ¿qué hay esto con el portero, la selecta? Que vemos que a veces mete a uno, a veces mete a otro. ¿Qué onda ahí? Lo que pasa es que tenemos días de no tener dos buenos porteros. Tanto Juan José Gómez y el mudo Miguel Montes, pues son buenos arqueros, y principalmente Miguel Montes ha pegado un salto del año pasado para ¿y el acá. Mudo? Pues casi no habla, dice. Así que... ¿No lo han entrevistado? No, él no. Tuvimos el UFO. Tuvimos hace poco a Juan José Gómez en el podcast de Masconazo, que por cierto, una muy buena entrevista. Pero sí, los dos porteros dan confianza. Y aunque al final yo me quedaría quizás con Juan José por la experiencia, ¿verdad? Pero ¿y las estadísticas qué dicen? Iguales, pues. O sea, la característica de la última ronda que se tuvo con Surinam, con Costa Rica y con Haití, es que nos hicieron pocos goles, pues. Entonces, de ahí es donde viene la expectativa de que tenemos buena defensa. Eso sí, ¿verdad? No nos enfrentamos a un Estados Unidos, ni a un México, ni a un Honduras, pues. Entonces, no obstante, fuimos el menos goleado de la, creo de la que eliminatoria, sí. ¿Verdad? Creo que sí. Por ahí vamos a revisar las estadísticas. Solo cayeron tres goles. Cayeron dos, cuatro. Tres de Costa Rica. Cuatro de Costa Rica, porque en el primer partido nos metieron uno. Metieron cuatro al último, sí. Y tres en el final, y de ahí fue todo. Eso fue todo. De ahí Surinam no nos metió gol. Necesitamos un ablandador de carne ahí, tipo la chelona. No, y Juanjo también, para terminar con lo del portero, tiene mucho más tiempo de ser seleccionado que Montes, pues. Y eso, como decía Carlitos, pesa. Él desde principios de la década es convocado a selecciones y Montes casi que esta es su primera convocatoria oficial. ¿Pero de qué dependerá que lo metan a uno o al otro? ¿Dependerá mucho del rival o de cómo está físicamente? Ambas cosas. ¿O de la defensa que le toque? ¿O qué? Porque también estuvo lesionado del hombro Juan José Gómez. Y Montes lo sustituyó bien, hizo un buen partido allá en Costa Rica, Montes. Pero también ahí Montes también es un poco más seguro con balones aéreos. Entonces hay características que aunque es más son pequeño de estatura, ¿verdad? Exacto, es más pequeño. Pero sí, los dos son buenos porteros. Ok. ¿Cuál es para ustedes, ya para ir terminando, pero ya vamos un poco sobre tiempo, cuál es la selección ideal? Quizás vamos a hacer dos selecciones, una All-Star de todos los tiempos y la selección con la que debería salir jugando en el próximo partido en Salvador. ¿Los 11 para el próximo partido? Sí, empecemos con ese. Bueno, quizás entre los tres, ¿verdad? En la portería, sí, entre los tres, hagámoslo. Creo que en la portería Juanjo Gómez, en la defensa con Mendoza. Pues yo creo que siendo fiel al estilo De Carlitos de los Cuevos, de los Cobos, perdón. De los Ovos. Con gache, Carlitos de los Ovos. No, que siempre juega con tres en el fondo. Yo dejaría. La mayoría juega con dos. Él juega con tres. Ok, dale. Bueno, Manuel Salazar, Marvin González, yo creo que le daría chance a Alex Escobar. Esos serían como mis tres defensas. Solo que el detalle es que Manuel Salazar va castigado, no va a jugar. Sí, es cierto, pero aquí dijo ideal, así que... No, pero digamos que para no va a salir Salazar, ¿quién sería en su lugar? Ok, en vez de Salazar, creo que debería de ir este muchacho de Águila, Luis Miguel Hernández, que es el que normalmente usa cuando no juega con esos tres. Uno de los, ok. ¿Volantes? Pues, bueno, los carrileros. Carrileros. Pacheco. Y Sean Martin, que son... Pacheco. Son los únicos. Los de siempre, ¿verdad? Y en el medio campo ahí, don Dulas. En el medio campo. Bueno, pues creo que en el medio campo... Cheyo Quintanilla podría ser la pieza fundamental. Creo que le ha funcionado el profesor de los Cobos. Ramón Sánchez. Contención. Edwin Miranda podría ser el jugador que viene de Puerto Rico, que está en primera división. Ahí ya lo convocaron. Ya está convocado. Y la delantera, pues definitivamente tendría que ser Rudy Corrales, que ha estado funcionando bastante, y quizá Rodolfo Zelaya. A más no haber. Sí, comentar también que antes del hexagonal está el torneo UNCAF, que es un torneo a nivel centroamericano, que va a ser del 22 de enero al 1 de febrero, y ahí el profesor pues va a tener chance de probar también a jugadores como Carlos Ayala, que es el goleador en este último torneo. Y en ese torneo juega... Y él no ha estado, perdón, Roby, Carlos Ayala no ha estado convocado. No, hasta hoy es la primera convocatoria. Ni el otro bicho de Puerto Rico, que lo vamos a ver, ¿qué onda? A ver, primera vez también, son nuevos los dos. Y en este torneo UNCAF jugamos contra Honduras. Jugamos contra Honduras, es el tercer partido. Y contra Costa Rica. No, vamos contra Belice, Nicaragua y Honduras, por seguro. Si clasificamos, nos podríamos ver contra los ticos o panameños. Belice, Nicaragua. Panamá. No, sí, y pasan dos. Pasan dos. No, sí. Pues sí. Tiene que ser. Tiene que ser. Ok. Y bueno, ya con la otra pregunta, esa está difícil. El All-Star de El Salvador. Portero de Araña Magaña. De toda la vida. Ahí estás preguntando de jugadores de... De toda la vida, de que El Salvador Constitución 1821. Araña Magaña. Ahí la pone difícil. Ahí. Mejor portero de la historia del país. Araña Magaña podría ser. ¿Qué hay de Mora? No, hombre, papá. No, independientemente de los 11. Tenía 19 años el cipote, pero después creció. No, o sea, Mora ha sido uno de los máximos arqueros que ha tenido en la historia el país y... Y ese incidente por el cual es recordado del 10-1 contra Hungría es bien injusto realmente. No solo él tuvo la culpa, pues. Para que lleguen a tirar. Sí, pasó por 10 antes, pues. Y la Mara. Está muy cipote, va. La Mara se acuerda de Mora, no se acuerda de los otros 10 jugadores, pues. Y mala onda, es pues. Que no, Mora, no es así. Al pobre. No, hombre, papá. Pero sí, Araña Magaña fue el bien, portero, dije, portero en ayudar, el 70. Voy a ayudar. Que puede ser quizás parte del ideal. ¿Defensas? La Chelona Rodríguez como central. También ahí, ¿quién se le ocurre? Chamba Mariona, ¿de qué jugaba? De central, ¿verdad? Central, Chamba Mariona y la Chelona Rodríguez tendrían que ser dos centrales de ¿cómo todos los el tiempos. Otro, ¿cómo se llamaba el otro? Giovanni Trigueros. Giovanni Trigueros fue también bueno, central, pero también, era ¿no? La misma posición, sí. Tres centrales. No, fíjate que también está Paco Jovel. Paco Jovel, sí. Carrilero también, como se diría hoy, pues que de lo mejor que tuvo El Salvador. Y seguramente vamos a dejar fuera pues algún nombre histórico. Faguaga. De los 50 y los 60. Faguaga también. Ramón Faguaga. ¿Cómo se llama? El Tuco Alfaro. El Tuco Alfaro jugaba en medio. Pero quizás en el medio campo tendríamos que poner al Pajarito Hueso. Y a Cienfuegos, diría yo. Y a Mauricio Cienfuegos, definitivamente. Y para pasar ahí la Kuma, porque están estos dos que son creativos. Y Castro Borja, sí. El Papu. Sí. Y adelante yo dejo al Mágico, a Díaz Arce y a Pipo Rodríguez. Ey, ¿y el Lagarto y yo hago? No, hombre. El Lagarto y yo, de cambio. De cambio. El Lagarto, sí. A mí me llegaba el Lagarto y yo hago. ¿Quién dijiste? Díaz Arce también, ¿no? Díaz Arce es el máximo goleador en la historia salvadoreña. Es el máximo romperredes. Le pasó al Mágico. Wow. Dejamos ahí a Cheyo como primer sustituto también. Porque claro. No hemos puesto a nadie el actual. Tiene que dar un poquito más para ganarse el puesto ahí. De los actuales... Ey, el todo. Único que... Perdón, Robbie, el único que ha hecho gol en Mundial. Pelé Zapata. Pelé Zapata, viejo. Quizás sería el primer cambio. El tercero, diría yo. Ok. Baltasar Ramírez. Bueno, y por lo que he entendido de los Cobos, es para ustedes como el mejor técnico que hemos tenido en los últimos años. En los últimos 12 años, quizás, sí. Milovan. Para mí, el mejor técnico de los Cobos. Lo que pasa es que Milovan tenía mejor equipo. Tenía gente más capacitada. Y de los Cobos, cuando vino... Puros bichos. Si del cielo te caen limones, limonadita. No tenía nada, pues, o sea, prácticamente él ha hecho bastantes jugadores. Ok. Bueno, yo estoy esperando a ver qué pasa después del hexagonal, porque si ustedes recuerdan, en este tipo de partidos es donde realmente nuestros jugadores tienen como más... Se pueden lucir un poco más y tal vez de aquí ya se van a foguear a otros lados. Vamos con el test de guanaquismo, que ya estamos, ya empezó. Este es el test de Beauty o algo así. Vamos, ahorita les va a lanzar Guío. ¿Empezó qué dijiste, Roy? Hay un nuevo programa. Beauty. Sí, algo así se llama. No te basta con que ya te clasificamos que veías la Rainbow Bright. Vaya, ahorita el Guío les va a lanzar dos términos guanacos a cada quien para que los traduzca al español universal. Fíjate que puse aquí un... Allá. La primera es galgo. Para Carlos Vizcarra. Chucho. Es una raza de perros de caza, patas largas y musculatura potente con buenos corredores y competencias. Pero no es lo que andamos buscando. Quizás alguien que es ansioso por lograr algo. Y se esfuerza más de la cuenta o no sé, que le pone bastante ímpetu para obtener algún resultado. Espérate, vos no le pongas aplausos si no has oído. Espérate. Salvadoreñismo es alguien goloso, aprovechado, oportunista, estafador. Está bien. Más o menos. Se aplica. Sí. Lo que pasa es que lo hizo bien propositivo. Sí. gracias a Robbie. Gracias a Robbie. Necesitamos, Carlos. A ver, ahora es muy fácil Mendoza. Para Mendoza. Masconear. Masconear, dícese de cuando a los hipotes les gusta echarse un partidito con portería de piedra, con pelota de plástico y en la calle. Error. ¿Sí? Fregar con el mascón un trasto. No, está bien. Jugar al fútbol. Por cierto, aquí nos pone ahorita Susanita, más goles recibidos por un portero en un mundial, 16 por el coreano Jung Hong-duk en Suecia en 1954. Va. Así que no nos sintamos mal por el 10-1. ¿Cuánto le amparon al chinito? No, que me disculpe, pero ese dato no es del mundial. ¿No es del mundial? No es del mundial. No ha de ser de otro partido, pero no es el mundial. Ah, me disculpe ahí, Susanita. Susana, pero seguimos con el Guinness nosotros. Ey, entonces sí seguimos ahí. Sí, número uno. A ver. Vaya, ¿para quién vamos allá? Douglas. Totoreco. Perdón, ahí la interrupción. Vizcarra dice algo que es cierto. Tal vez fue en toda la ronda, en todos los partidos le metieron 16 o en uno solo. No sé. En un mundial 16. Ajá, más goles recibidos por un portero en un mundial. Sí, dice. Puede que haya pasado en la primera ronda y en la segunda. 4 por partido, si los puede promediar. Sí. Bueno, pues continuamos con el test. Douglas, Totoreco. O sea, esa es la palabra, no te estoy diciendo. Alguien despistado. Alguien que no se concentra en lo que tiene que hacer. No. No, fíjate. Para nada. Me falta un poco. Sí. Un dundo. No. Bueno, sujeto medio tonto. Mareado, borracho, mandrio. Pasmado. Pues andaba cerca. Pues. Fíjate que es más mandrio. Es más mandrio. Es como falto de coordinación. En dos pies izquierdos. Sí, cabal. Bueno, la motricidad entonces, gruesa no le funciona. Pero sí, ¿se vale bien, o no se vale, sí, el señor juez? Démosela por. Producción. Démosela. A ver, siguiente para bien, Carlos. ¿Para quién va? Para Picarra. Carlos Picarra. Jaja. Trozón. Trozón. Pues puede ser una palabra que se le da como un calificativo a un partido, por ejemplo, un trozo de mascón. Un partido excelente. De la manga, papá, no. Va de Robbie a ayudarle, trozón. No, no, hay que salga por su propio pie. Yo ya ayudé con el otro, güey. Sabe acostumbrar. Trozón, pedazo de madera de tamaño regular. Bonito, formidable, hermoso, fabuloso, grande, fatal. Está más o menos. Está más o menos, sí. Trozo, ¿no?, de mascón, ¿no? Sí, está bien. Trozón de mascón. Bueno, se lo valemos entonces. Sí, está bien. Está bien. A ver. Virote. Virote. Pucha, que cuando el mágico agarraba la pelota y corría, todos decían, ya agarró virote. Alguien que agarra velocidad, que va bastante rápido, que va demasiado a prisa. A ver, ajá. Dice, espérate, no llego al salvadoreñismo todavía. Salvadoreñismo, uso y abuso que se hace en personas o cosas. Le dio virote. A ella le dieron virote, dice aquí. Sí, la utilizaron. Le dieron vuelta. Acción sobre circunstancias, personas o cosas. Darle virote, actuar ya. Sí, no, yo le pongo mal. No, ni modo, ahí rompimos el invicto. Sí, y vamos bien. Ya. A ver, ey, no, falta una para Douglas. Falta una. Sacaste la aleatoria. Una fácil, ponemos. No, no hay fácil. No hay almuerzo gratis, papá. Paquete. ¿Cómo? Paquete. Paquete. Ah, ya lo habíamos dicho, sí, la pasada, ¿verdad? Sí. No, no importa. No, no, no, nuevo. Lambiscón. Alguien aprovechado, alguien que depende de otro. No sé qué. No, repito. Todas lo mismo, ¿verdad? Una persona que se aprovecha de otra o que anda buscando algún beneficio de otra persona. A ver. Adular a alguien para obtener favores. Que adula para obtener favores, ese es un lambiscón. No, yo estoy de acuerdo que eso es el lambiscón, no estoy de acuerdo con Douglas. Ah, pues. Don Jim, ¿está? Don Jim. Ah, no, Don Matías Romero. Don Matías Romero está right on the money. Bueno, ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué más tenemos que irnos? Dios, salud. No, no, escríbanos, por favor. La charamusca@guanacos.com. Mándenos sus pronósticos, sus palabras que piensan que debería existir en el diccionario. Y nos puede llamar al teléfono que Omarcito nos va a decir en estos segundos. Nos puede llamar al 615-676-5959. La despedida de masconazo.com. Bueno, darles las gracias. De nada, ok, salud. Mentira, mentira. Aprovechando el comercial, invitarnos a que ingresen al grupo de Facebook de masconazo.com. Ahí está el link en nuestro sitio web. También invitarles para que escuchen nuestros podcasts, al igual que... ¿Cuándo lo graban, Carlos? Los días lunes, a excepción de hoy, que estamos acá. Hey, o sea que el mismo podcast funciona. Sí, yo creo que vamos a poner ahí el link para ustedes. Ahí. Hey, Robbie, sí. Omar, tómale una foto a Robbie para los amantes de Star Wars. Parece Lobot. Ya. Pues sí. Ajá. Y bueno, pues invitarlos a que ingresen al sitio web, que vamos a darle bastante cobertura a lo que es la selección nacional en lo que resta del año, porque este año viene cargado con lo que es la selección. Buenísimo. Así es, pues nada más desearles lo mejor para este 2009, tanto a los charamuscos como a todos sus fieles oyentes. Y cuando quieran saber algo de fútbol, pues ahí estamos a la orden. Nada, bueno, gracias por la invitación a los tres. Tenía tiempo, no era Don Robin. Hoy con menos pelo, rapado. No es rapado. Así soy. Así soy, viejo. Así que, bueno, gracias y a ver cuándo nos invitan otra vez. Señor. Hablar un poco de fútbol y de la selecta. Nice. Ok. Bueno, Robbie, mis queridos amigos, Omarcito. Robbie, ya no te lo peinaste, lo lustraba. Nada más, gracias a nuestra amiga Susana, que nos mandó ya la cómo debería ser alguien que no huele. Ajá. Ella pone que sufre de síndrome robiano. Vas, ya ves. Va. Un está. Síndrome robiano. Siguen con el ano, fíjate. Mejor vámonos. Sí, que sí, muchas gracias a los que nos están escuchando en vivo el día de hoy. Logramos tener Creo que 9 personas conectadas escuchando en vivo. Así que muchísimas gracias a los que están ahí. Y a todos los demás que nos escuchan offline, conéctense los lunes, escúchenos en vivo también. Ahí pueden platicar con nosotros mientras grabamos. ¿Cómo se llama un pitufo que no huele? Pinufo. Vámonos. Okay, vámonos, ya me voy. No, espérate, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos diciendo, como siempre. ¡Toma! Eso, ¡salud! ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.